Escúchanos en la web www.radiomangle.org. Búscanos en Facebook como Radio Mangle. Radio Mangle. ¡Viva María los Guardias! ¡Viva! Que me presente, yo soy la María del raso Potomé. En antes perdí la inocencia por las inquirencias del teniente Cosme. También quiero plaviarles que fui medio novia del sargento Guido. Lo que pasa es que ese jaño ya hace 15 días que fue transferido. Yo soy la María, María es mi gracia, pero a mí me dice María y los guardias. Yo soy la María, María. No ando con razones, razones. Yo llevo en mi cuenta por cuenta 5 batallones. Nací allá en el comando, mi mamá cuidaba al capitán Guandique, porque Tartacho es muy grande, ella no me tuvo en el mero tabique. No es cosa que me la pique de ser de la guardia, la reina y señora, pero mi primera pache la chupé chigüina de una cantimplora. Yo soy la María, María es mi gracia, pero a mí me dice María los guardias. Yo soy la María, María. No ando con razones, razones, yo llevo en mi cuenta por cuenta 5 batallones. Años cuando me mataron al primer marido, fue durante un tiroteo contra un hombre arrecho llamado Sandino. A mi varón lo encontraron de viaje tilinte por el rapador. Yo lo vi de al pobrecito todo paconeado como un colador. Yo soy la María, María es mi gracia, pero a mí me dice María los guardias. Yo soy la María, María. No ando con razones, razones, yo llevo en mi cuenta por cuentas 5 batallones. Que en mi propia casa me puso un estanco para chequearse de fico por aquellos días que él salía franco. Mingo lo tengo patente, nunca me decía mi nombre de pila. ¿Cómo te decía, María? Como él era medio poeta, solo me decía Flor de Bartolina. Yo soy la María, María es mi gracia, pero a mí me dice María los guardias. Yo soy la María, María. No ando con razones, razones, yo llevo en mi cuenta por cuenta 5 batallones. ¡Rompe! ¡Mira! La organización comunitaria es muy importante para minimizar los impactos de fenómenos climáticos en las comunidades, con el objetivo de seguir fortaleciendo las comisiones de protección civil comunitaria del Bajo Lempa de Jiquilisco, Usulután. En las oficinas de Asociación Mangle se está capacitando a través de jornadas formativas a 10 comunidades de protección civil comunitarias para que puedan activarse y darle respuesta ante cualquier situación que se pueda presentar en esta época de lluvias. Además, se está fortaleciendo con la entrega de equipos como botas, capas y chalecos para que anden bien identificados en sus comunidades. Asociación Mangle, desde hace muchos años, trabaja en el tema de gestión de riesgo con la participación de las comunidades en la Bahía de Jiquilisco. Búscanos en Facebook como Radio Mangle. Radio Mangle.